Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar a este programa y gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitirlo. También agradezco a mi esposa Patricia Bianchi por su apoyo. Mi nombre es John Telford. Durante unos 45 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. Los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales en la página titulada Programas de Radio FM Punta del Indio. El título de este programa es Sudáfrica, neoliberalismo y corrupción. Este es el programa número 74 de Cuestiones Internacionales. Fue grabado el 31 de octubre de 2021. Este es el tercer y último programa de tres sobre Sudáfrica. Habíamos comenzado la serie examinando a los colonos europeos que se llamaban los Boers. Eran principalmente de origen holandés. En ese programa nos enteramos de cómo su dominación de las poblaciones mayoritariamente negras y de color en Sudáfrica había incluido el uso de la esclavitud. La esclavitud fue abolida en Sudáfrica en el siglo XIX, pero la continuación de las brutales políticas racistas de la minoría blanca condujo finalmente a la creación del apartheid en 1948. En el segundo programa, la semana pasada, analizamos la historia del Congreso Nacional Africano, el CNA, juntos con otros partidos como el Partido Comunista Surafricano, fue el principal movimiento político que se opuso al apartheid. Tras décadas de resistencia al apartheid a nivel nacional e internacional, en 1994, el emblemático líder del CNA, el preso político Nelson Mandela, fue elegido presidente de Sudáfrica. El apartheid había sido abolido y el presidente Mandela se convirtió en el jefe del gobierno multirracial de unidad nacional. Desde entonces, el CNA es el partido mayoritario en el Parlamento y ocupa la presidencia de Sudáfrica. En este tercer y último programa, analizaremos cómo después del apartheid, los dirigentes del CNA se desplazaron rápidamente hacia la derecha. Esta transformación se hizo evidente en términos sociales, políticos, de seguridad, de inmigración y en términos económicos. La masacre en 2012 de 34 mineros que estaban en huelga por una mejora salarial personificó el nuevo Congreso Nacional Africano. Sudáfrica tiene el mayor coeficiente del Gini en el mundo. Es un indicador de la desigualdad económica. Más de la mitad de la población sudafricana vive en la pobreza y la tasa de desempleo ha crecido hasta 34%. Además, los líderes del CNA, como el expresidente Jacob Zuma, están presuntamente implicados en la corrupción a gran escala. El actual presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, del CNA, ha dicho que la corrupción en el partido ha sido rampante. El expresidente Zuma se ha enfrentado a múltiples cargos de corrupción que implican miles de millones de fondos estatales. Antes de ser presidente, también fue acusado de violación. los medios de comunicación habían informado de que la presunta víctima era miembro de una prominente familia del CNA y que también era una activista contra el SIDA. El señor Zuma había sido vicepresidente de Sudáfrica en ese momento. Durante el juicio por violación, el señor Zuma admitió haber mantenido relaciones sexuales sin protección con su acusadora. Sin embargo, el tribunal desestimó los cargos, diciendo que el acto sexual en cuestión fue consentido. La señora Fezekele Cuzuayo fue la presunta víctima de violación. Después de acusar al señor Zuma, su casa fue quemada y ella fue amenazada y vilipendiada, incluso por el ala femenina del CNA. Huyó a los Países Bajos, donde se le concedió asilo político. En 2016, ella murió en Sudáfrica de una enfermedad relacionada con el SIDA a los 41 años de edad. El 29 de junio de este año 2021, el señor Zuma se convirtió en el primer presidente sudafricano desde el fin del dominio de la minoría blanca. En 1994, en recibir una condena de cárcel. Fue por desacato al tribunal. Tras menos de 2 meses en la cárcel, él fue puesto en libertad condicional por motivos médicos. A pesar del fin del apartheid, la mayor parte de la riqueza de Sudáfrica sigue estando en manos de la minoría blanca y en manos de una pequeña élite no blanca. La mayoría de la población negra y de color sigue viviendo en condiciones de extrema pobreza y desigualdad. El partido CNA está perdiendo apoyo y ha sufrido graves divisiones. Partidarios influyentes como Joe Slovo, el arzobispo Desmond Tutu y el escritor fallecido Cosmos Desmond han criticado las políticas del partido. Incluso el propio Nelson Mandela había criticado las políticas del partido antes de su muerte. El arzobispo Desmond Tutu ha declarado que ya no votará al CNA. Dijo que ya no es el partido por el que él y Nelson Mandela habían luchado. El partido está, dijo él, en peligro de convertirse en una entidad corrupta en el poder. Las cuestiones internacionales del programa de hoy son: ¿cuáles han sido las políticas sociales, políticas de seguridad y económicas del CNA desde el fin del apartheid? ¿Qué acusaciones de corrupción han implicado a dirigentes del CNA? ¿Y qué puede ser el futuro del CNA y de Sudáfrica? Para empezar, nos preguntamos: ¿cuáles han sido las políticas sociales, políticas de seguridad y económicas del CNA desde el fin del apartheid? Antes de las negociaciones que pusieron fin al apartheid, el CNA había adoptado políticas a la izquierda del espectro político. Había establecido alianzas con diversos grupos. Esto se hizo para poder liderar el movimiento anti-apartheid, tanto a nivel nacional como internacional. Sus alianzas más estrechas han sido con el Partido Comunista Sudafricano y con los sindicatos sudafricanos. Por ejemplo, como oímos la semana pasada, el ala militar del CNA se había llamado Mkhonto we Sizwe, la lanza de la nación. Se creó en los años 60 en coordinación con el Partido Comunista. Esto ocurrió después de la masacre de Sharpeville, cometida por las fuerzas del gobierno del apartheid. El CNA y sus aliados buscaban el fin del sistema del apartheid, pero igual de importante, también buscaban el fin de las profundas injusticias económicas, sociales, políticas y culturales sobre las que se había construido el Estado sudafricano. Las políticas del CNA se habían construido sobre principios socialistas. Algunos líderes del CNA, como el futuro presidente Thabo Mbeki, eran comunistas. En 1969 y 1970, mientras estaba en el exilio, él se formó en la Escuela Internacional Lenin de Moscú. El CNA sigue afirmando que la corrección de las diferencias socioeconómicas derivadas de las políticas coloniales y del apartheid es una prioridad central. Incluso después del apartheid, el CNA declaró que seguía siendo una fuerza de liberación nacional. Define oficialmente su programa como la Revolución Democrática Nacional. El CNA es miembro de la Internacional Socialista. Sin embargo, en 2004, el CNA se declaró un partido socialdemócrata. Y en 2015, la Conferencia Nacional número 53 del CNA hizo declaraciones que podrían percibirse como algo contradictorio. En su documento de debate afirmaba que, cito, el desarrollo económico de China sigue siendo un ejemplo destacado del triunfo de la humanidad sobre la adversidad. El documento continúa diciendo, el papel ejemplar de la dirección colectiva del Partido Comunista de China a este respecto debe ser un punto de referencia para nuestra propia lucha. Sin embargo, ese documento también afirmaba que el derrumbe del muro de Berlín y del socialismo en la Unión Soviética y los estados de Europa del Este influyeron en la transición del CNA hacia el acuerdo político negociado en nuestro país. Como se verá más adelante, el CNA ha elegido el capitalismo occidental como modelo a seguir. En el momento de la elección de Nelson Mandela como presidente en 1994, el ala militar del CNA se había integrado a las fuerzas militares de Sudáfrica. Más de una década después, en 2008, el CNA y sus miembros fueron retirados oficialmente de la lista de terroristas de Estados Unidos. Esto ocurrió en un momento en que Sudáfrica seguía sin duda una ruta política que contaba con la aprobación de Estados Unidos. Pronto quedó claro que el fin del apartheid no había puesto fin a las injusticias estructurales, la desigualdad, la estigmatización, la marginación y la corrupción en Sudáfrica. Bajo el CNA, el Estado sudafricano no ha respetado en numerosas ocasiones los derechos humanos básicos. Esto ha incluido la masacre de mineros que estaban en huelga y la represión en contra de los inmigrantes. Los líderes del CNA también han promovido la discriminación, por ejemplo, de las víctimas de la epidemia de SIDA y la discriminación por motivos de género. Sin embargo, lo más importante es que el CNA no ha puesto fin a los devastadores niveles de pobreza, la concentración de la riqueza y los niveles de desigualdad están entre los más altos del mundo. En las últimas dos décadas y media, el CNA ha supervisado la aplicación de brutales políticas neoliberales y capitalistas. Vamos a analizar tres ámbitos principales de las políticas socioeconómicas, políticas y culturales. En primer lugar, la justicia y el uso de la represión. El 16 de agosto de 2012, hace casi 10 años, un grupo de mineros llamados los mineros de Lonmin fue masacrado. Esto ocurrió en un lugar llamado Marikana, que estaba en el noreste del país. Los mineros estaban en huelga por los salarios y las condiciones de trabajo. 34 mineros fueron asesinados por la policía sudafricana. El CNA ha sido criticado por su papel al no impedir la masacre. Se afirma que el comisario de policía y el ministro de policía podrían haber ordenado o al menos acordado la acción policial contra los mineros ese día. Para muchas personas, tanto dentro de Sudáfrica como a nivel internacional, esa masacre supuso la constatación de que el CNA no era el partido que decía ser. Décadas antes, los líderes y miembros del CNA estuvieron al lado de los trabajadores en huelga. Ha habido muchos otros casos de represión y supresión de libertades y derechos básicos por parte de las autoridades del CNA a nivel nacional, regional y local. Como consecuencia de las crisis periódicas en el vecino Zimbabue, ciudadanos de Zimbabue intentan con frecuencia entrar en Sudáfrica. Se han encontrado con un trato brutal, el rechazo, la marginación, la explotación y la violación generalizada de sus derechos, como el derecho a solicitar asilo por parte del Estado de Sudáfrica. También son frecuentes las denuncias de brutalidad policial, represión ilegal y corrupción en la lucha contra la delincuencia. Los índices de criminalidad en Sudáfrica se encuentran entre los más altos del mundo. El CNA también ha sido duramente criticado por haber introducido leyes y prácticas antidemocráticas. Las críticas han sido especialmente fuertes dentro del propio CNA. El expresidente Nelson Mandela, el arzobispo Desmond Tutu y los aliados sindicales, por ejemplo, condenaron la llamada Ley del Secreto. En 2011, la mayoría del CNA en el Parlamento aprobó la Ley de Protección de la Información del Estado. Esta ley restringía el acceso de los ciudadanos de a pie a la información estatal. Los opositores afirmaron que restringía indebidamente el derecho del público a la información y limitaba la libertad de prensa. También se ha acusado al CNA de utilizar al gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para librar sus batallas políticas contra los partidos de la oposición. Y para terminar este segmento sobre justicia y represión, existe un gran contraste entre Sudáfrica y Argentina. En los años del apartheid y antes, se produjeron violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado sudafricano y de los grupos paramilitares blancos asociados al Estado. Estas violaciones incluyeron ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones, detenciones injustas, destrucción y robo de propiedades, traslados forzados y exilio. La tortura y el asesinato del activista y líder negro Steve Biko en 1977 fue un ejemplo infame. Cuando el CNA llegó al poder, se creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para revisar las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado y por agentes no estatales. La comisión estaba facultada para conceder la amnistía a quienes habían cometido abusos durante la época del apartheid, bajo ciertas condiciones. La condición central era que los delitos tuvieran una motivación política y fueran proporcionados, y que la persona que solicitara la amnistía revelara todos los hechos. De unas 7,000 solicitudes de amnistía, se concedieron 849. Alrededor de 5,000 de los solicitantes eran miembros o asociados del CNA, y solo 293 de los solicitantes eran agentes del Estado. Este proceso ha tenido dos resultados importantes. En primer lugar, el proceso ha implicado que las acciones de los actores estatales y de quienes trabajaban con ellos se han situado en un contexto similar a las de las acciones de los actores políticos no estatales. En Argentina, esto se ha denominado los dos demonios. La equivalencia de la represión estatal y los actos de resistencia a esa represión. Esto es así a pesar de que el derecho internacional distingue claramente entre ambos tipos de acciones. En segundo lugar, los asesinos, los torturadores, los violadores, los ladrones y los que facilitaran u ocultaran esos actos que trabajaran con el Estado o en su nombre han quedado libres. Esto fue gracias a las amnistías, o lo que es más importante, porque muy pocas personas fueron juzgadas y condenadas después de que la comisión terminó su trabajo. El contraste con los juicios a genocidas en Argentina es obvio. Aquí tomamos una pausa musical y después de la música preguntaremos sobre las políticas económicas del CNA. Malaika! Oh, sin ganar mani, sin agua. Niña cuo malaiga. Quiere que. Cucu wasa quiere que. Después de la pausa musical, preguntamos cuáles eran las políticas económicas del CNA. Como hemos dicho, Sudáfrica tiene el mayor coeficiente de Gini en el mundo. El Gini es un indicador de la desigualdad económica. El siguiente presidente, después de Nelson Mandela, fue Thabo Mbeki. Bajo esa presidencia, el gobierno siguió adoptando una política procapitalista y favorable a las grandes empresas. Esto creó tensiones con los dos principales aliados del CNA, el Partido Comunista Sudafricano y la Confederación de Sindicatos Sudafricanos. Como oiremos más adelante, en 2013, debido a esas diferencias, el mayor sindicato de Sudáfrica, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Metal de Sudáfrica, se separó tanto del CNA como del Partido Comunista. Según la medida de desigualdad Gini del Banco Mundial, la desigualdad ha aumentado desde el fin de apartheid y Sudáfrica es ahora la sociedad más desigual del planeta. Las pequeñas élites de todas las razas, especialmente los blancos, poseen ahora la gran mayoría de la riqueza del país. Se ha adoptado sistemáticamente la economía de mercado neoliberal. Se han privatizado las empresas estatales. La economía se ha abierto a los intereses financieros, tecnológicos e industriales internacionales. La regulación de las grandes empresas es, en el mejor de los casos, débil y en el peor, inexistente. Las empresas multinacionales han recurrido supuestamente a los sobornos para conseguir lucrativos contratos estatales. Y lo que es más importante, al igual que en Argentina, no ha habido reformas agrarias significativas ni redistribuciones de tierras a gran escala. La mayor parte de la tierra sigue en manos de la minoría blanca o en el control de minúsculas élites de otros orígenes raciales y étnicos. Y en tercer lugar, ¿cuáles han sido las políticas y prácticas sociales del CNA? Los dirigentes del CNA han sido muy criticados por sus políticas y prácticas en materia de género y salud. He aquí solo dos ejemplos. En primer lugar, ya hemos oído hablar de la supuesta violación por el expresidente Jacob Zuma en 2005, cuando él era vicepresidente de Sudáfrica. El actual presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, dijo en 2017 que él creía las acusaciones de la señora Fezekele Cosuayo contra el señor Zuma. Ella y su madre fueron perseguidas por miembros y dirigentes del CNA. Se les concedió asilo político en Holanda. Ella murió en Sudáfrica en 2016 de una enfermedad relacionada con el SIDA a los 41 años. En un libro que ella escribió, afirmó haber sido abusada y violada de niña por otros miembros del CNA mientras su familia estaba exiliada en Suazilandia. En segundo lugar, durante la presidencia de Thabo Mbeki, este criticó las pruebas científicas que demostraban que el virus del VIH causa el SIDA. En el año 2000, él organizó un grupo asesor presidencial que incluía a varios científicos que negaban que el VIH causara el SIDA. También él instituyó políticas que negaban los medicamentos antirretrovirales a los pacientes de SIDA. Su gobierno retiró el apoyo a las clínicas que comenzaron a utilizar el antirretroviral llamado AZT para prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo. Esta política tuvo un impacto negativo en, por ejemplo, las madres que se habían infectado con el virus. El presidente Mbeki, que nos recuerda tristemente a los antivacunas de hoy en día, calificó estos medicamentos de venenos. Él nombró a un ministro de salud que promovía el uso de remedios herbales no probados como el ajo, la remolacha y el zumo de limón para tratar el SIDA, de manera similar a la promoción del presidente Bolsonaro de tratamientos no probados para el COVID-19. La ministra de Salud de Sudáfrica había promovido un producto llamado Ubejane para tratar el SIDA. Se alega que se trata de una mezcla de 89 productos herbales, pero su contenido real nunca se ha revelado públicamente. Según diversos estudios, se ha culpado a estas políticas sanitarias de la muerte evitable de entre 343.000 y 365.000 personas por SIDA en Sudáfrica. ¿Qué acusaciones de corrupción y mala gestión financiera se han hecho contra los dirigentes del CNA? Este año, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, reconoció que la corrupción había sido rampante dentro del partido, el Congreso Nacional Africano, bajo el expresidente Jacob Zuma. Existen literalmente decenas de actuaciones y acusaciones bien documentadas. Estas han vinculado a funcionarios del gobierno del CNA, miembros del parlamento, asesores y otros miembros del partido con actos de corrupción graves. Los casos implican, por ejemplo, supuestos sobornos masivos relacionados con varias compras de armas. En un caso de gran envergadura, el asesor jurídico del entonces vicepresidente Jacob Zuma, el señor Shabir Shaikh, fue condenado a una larga pena de cárcel. Y el propio expresidente Zuma había sido acusado de fraude, soborno y corrupción. Pero los cargos se retiraron posteriormente debido a la demora en el enjuiciamiento. En 2014, en un informe de más de 400 páginas, la defensora del pueblo, Tuli Mandoncela, acusó al entonces presidente Zuma de conducta poco ética. Esto fue en relación con las obras de 23 millones de dólares realizadas en su casa personal rural, con fondos estatales. Las obras incluían varias instalaciones y edificios de lujo. El CNA también ha sido criticado por su posterior supresión de la agencia llamada Los Escorpiones. Esta agencia había sido una agencia multidisciplinaria que investigaba y perseguía la delincuencia organizada y la corrupción. Había estado muy implicada en la investigación de los casos de corrupción de armas que implicaban al señor Zuma y a su asesor, el señor Sheikh. Entre 1994 y 2000, el señor Tony Jengeni fue el principal líder parlamentario del CNA. Él había sido el jefe de la Comisión Parlamentaria de Defensa. En 2003 fue declarado culpable de fraude en relación con un caso vinculado a supuestos sobornos de la empresa alemana de armamento ThyssenKrupp. Esto estaba relacionado con la compra de 4 corbetas de la Marina para las Fuerzas de Defensa de Sudáfrica. Él también cumplió una pena de cárcel por obtener un descuento ilegal en un Mercedes-Benz que había comprado. Y en 2018, él fue nombrado presidente del Comité de Crimen y Corrupción del CNA. Por otra parte, en el llamado escándalo del Oilgate, se presume que grandes fondos de una empresa estatal fueron canalizados a las cuentas del CNA. La presunta corrupción del CNA no solo se ha producido a nivel nacional, sino también a niveles regionales y municipales. Los escándalos de corrupción han implicado presuntas acusaciones penales y supuestas conductas sexuales indebidas, como las relacionadas con el municipio de Beaufort West. También se han generalizado las acusaciones de mala gestión financiera dentro del propio partido. En septiembre de 2021, este año, el CNA habría acumulado una deuda superior a los 200 millones de rands, es decir, más de 13 millones de dólares. Alrededor de la mitad de esta cantidad se debe a la agencia tributaria estatal. A partir de mayo de 2021, el partido no pagó a tiempo los salarios mensuales del personal y los trabajadores amenazaron con ir a la huelga. Por último, y quizás lo más importante en relación con la corrupción en el CNA, el 30 de septiembre de 2018, el New York Times informó sobre los asesinatos de miembros del CNA. Ese artículo decía, cito, que todos los objetivos de los asesinatos tenían una cosa en común. Eran miembros del Congreso Nacional Africano que habían hablado contra la corrupción en el partido. Y para terminar, ¿qué puede traer el futuro al CNA y a Sudáfrica? Como hemos dicho al principio de este programa, el CNA sigue siendo el partido mayoritario en Sudáfrica. Mantiene la presidencia y es el mayor partido en el Parlamento. El legado anti-apartheid del CNA y de sus aliados, como el Partido Comunista y la Confederación de Sindicatos, sigue contando con el respeto, y las esperanzas de la mayoría de los votantes sudafricanos. Sin embargo, el CNA ha ido perdiendo apoyo en las últimas elecciones nacionales. Después de casi 3 décadas ininterrumpidas en el poder, el partido no ha resuelto los 2 principales problemas de la mayoría de los sudafricanos: la atroz pobreza y la desigualdad. En las elecciones nacionales en 2019, el CNA obtuvo su menor porcentaje de votos desde el final del apartheid. Y el CNA no solo está perdiendo votos, también está perdiendo aliados políticos e institucionales. Muchos de los votos perdidos del CNA fueron a parar a una serie de partidos pequeños y relativamente nuevos. Ya en 2008, varios antiguos líderes del CNA se separaron de este para formar el movimiento político El Congreso del Pueblo. Y en diciembre de 2013, un congreso especial del Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de Sudáfrica, el mayor sindicato del país, votó por retirar su apoyo al CNA y el estrecho aliado del CNA, el Partido Comunista. Esto fue con el fin de establecer un nuevo partido socialista. El secretario general del sindicato condenó al CNA y al Partido Comunista por su apoyo a las grandes empresas. Él afirmó que está claro que la clase obrera ya no puede ver al CNA o al Partido Comunista Sudafricano como sus aliados de clase en ningún sentido significativo. Un porcentaje creciente de sudafricanos de todas las razas y de importantes organizaciones se muestra escépticos. Los niveles de abstención electoral son muy elevados. En 2019, se calcula que el 49% de los votantes con derecho a votar lo hicieron. Muchos ni siquiera estaban registrados. Existe la creencia común de que pocos o ninguno de los partidos políticos establecidos en el Parlamento representan realmente los intereses de los pobres y de la clase trabajadora. Los disturbios callejeros se extendieron por gran parte de Sudáfrica en 2021. Al menos 354 personas murieron como resultado de los disturbios callejeros. En gran parte están relacionados con el encarcelamiento del expresidente Zuma, pero mucha gente relaciona los disturbios con la frustración por la pobreza y el desempleo. En las recientes elecciones, algunos sectores pobres y sin tierra del electorado apoyaron el lema político «Sin tierra, sin casa, sin voto». Llaman a boicotear las elecciones y a rechazar de forma generalizada la política de los partidos del establishment y la práctica de la gestión del voto o el control de los votantes por parte de los principales partidos. En Sudáfrica, al igual que en muchos países del mundo, estamos viendo al menos 3 fenómenos políticos. En primer lugar, existe un creciente escepticismo respecto a la política del establishment. Esto tiene su origen en el fracaso de los viejos políticos establecidos, como el CNA y otros partidos políticos principales en Sudáfrica, o sea, su incapacidad para revertir el crecimiento del desempleo, la pobreza, la desigualdad y la obscena concentración de la riqueza. En segundo lugar, en función de esa frustración, existe una creciente fragmentación entre los votantes y los partidos políticos. Esto es evidente tanto en la derecha como en la izquierda. El CNA, por ejemplo, está perdiendo votos en favor de partidos más pequeños y, en algunos casos, de nuevos partidos. Y en tercer lugar, está surgiendo una búsqueda de formas alternativas de expresión política. Entre ellas se encuentran los medios de comunicación social, los nuevos grupos y formaciones sociopolíticas y comunitarias, y finalmente la acción directa en las calles. Estas fuerzas están surgiendo tanto a la derecha como a la izquierda de la política. A menudo estas fuerzas son invisibles para los observadores externos. Y para concluir entonces, como en cualquier otra parte del mundo, lo que los medios de comunicación dominantes nos cuentan es solo una parte de la historia, y es parcial. Así que no tenemos una imagen clara de lo que realmente está ocurriendo en Sudáfrica. Como siempre, es importante recordar que los partidos políticos como el CNA no son la principal causa de la miseria humana en el mundo. No son los verdaderos dueños del mundo. La riqueza concentrada en manos de los propietarios de grandes corporaciones a nivel mundial ocupa el lugar de honor. Y a pesar del poder y la riqueza de las pequeñas élites de muchas razas, esas manos siguen siendo predominantemente blancas. Sin embargo, hay pruebas de que, como en toda la historia, las mujeres y los hombres trabajadores de a pie se están organizando contra las fuerzas que trabajan tan eficazmente para oprimirlos y explotarlos. Solo el tiempo dirá cuán efectivos serán estos esfuerzos populares al final. Estas han sido las cuestiones internacionales para hoy. Gracias por haber escuchado al programa y recuerden que pueden escucharlo cada semana en el mismo horario aquí en la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Se transmite los martes a las 13 horas, los miércoles a las 16 horas, los viernes a las 13 horas y los domingos alrededor de las 14 horas. La semana entrante hablaremos de los cohetes hipersónicos que están siendo desarrollados por China y por otros países como Estados Unidos y probablemente Rusia. Ese programa será el último programa de cuestiones internacionales por el momento. Veremos más tarde si comenzamos de nuevo con otras cuestiones internacionales. Si los oyentes tienen sugerencias o preferencias en este tema, por favor que las envíen a la radio comunitaria. Esas sugerencias nos ayudarán a tomar decisiones sobre el futuro del programa. Otra vez, gracias a los oyentes y gracias a la radio comunitaria. Como siempre, ha sido un privilegio para mí compartir este tiempo con ustedes. Y les invito a escuchar nuevamente la música de cierre.